Aerosmith y Dude Looks Like a Lady en esta programación. Quiero saludar a Luis Paz, también a Thais y Catherine, Marta Elena y Javier Araúz. Buenos días. Junior también nos acompaña. Janela, que está cantando Colorado. También Luis García. Carlos de León, feliz miércoles de rock and roll. A ver, Luis Zamudio, Edith,